Y lo tenemos a Ernesto para poder charlar en esta mañana. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Josué y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José, Walter. Y buenos días también a quienes están escuchando la radio. Bueno, acá impactado, ¿ustedes esperaban esta resolución? Que por primera vez haya un revés para Don Lewis. En principio, estamos esperándose hace mucho tiempo que algún organismo del Estado nos empieza a dar una mano, ¿viste? Porque es tan evidente lo que los privilegios que tiene Lewis acá en la Patagonia y tan claro la vulneración de derechos, que obviamente quedaron en evidencia en lo que pasó en febrero cuando lo que es la marcha por la soberanía, la Fundación FIPCA intentó entrar al lado escondido y bueno, se hizo público de trascendencia nacional que era imposible, viste, que en el camino te encontrás un montón de patoteros, viste, que si intentás entrar por el camino de Tacuifí está bloqueado casi con un muro. Bueno, nosotros, como lo digo siempre, hace tanto tiempo venimos denunciando esto, que de alguna forma decíamos, bueno, algún día nos va a tocar que venga algún organismo de control y que por ahí salga de lo que es la esfera de Río Negro, como decías vos recién, porque acá, bueno, hace 17 años estamos peleando contra, viste, un molino de como el Quijote, y no hay caso. Entonces, la verdad que fue una noticia realmente sorprendente, de mucha entidad, de mucha trascendencia, pero que obviamente la estábamos esperando, porque fue una bestialidad lo que pasó en febrero, como para que no pase nada, ¿viste? ¿Qué es lo que técnicamente se descubrió, Ernesto, de Hayden Lake, Sociedad Anónima? Mira, la verdad es que la Inspección General de Justicia tiene como función, una de sus funciones principales, es la de fiscalizar, o sea, controlar cómo funcionan las personas jurídicas, las empresas, digamos, en este caso las sociedades anónimas, y también algunas sociedades civiles o fundaciones y demás. Pero también, que eso es muy importante, las sociedades que están constituidas en el exterior y que operan acá en Argentina, ¿viste? Esta sería una. Entonces, salta, digamos, la investigación, cuando esto tan aberrante, tan obsceno que pasó en febrero, la misma Inspección General de Justicia, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, empieza una investigación de oficio, porque, viste que nosotros hablamos de Lewis, pero en realidad Lewis opera en Argentina a través de empresas, en este caso sociedades anónimas, que él está atrás de todas esas, pero no figura como una persona física, digamos, como vos o como yo, figura como una empresa. Él está atrás de todo un armado de sociedades que se arman, que se desarman, que reciben fondos del exterior sin ningún tipo de justificación. Bueno, y empezaron a revisar cómo está de papeles esta sociedad, este Hidden Lake, que de paso Hidden Lake es, y lo ayer estuve como hasta las 2 de la mañana leyendo el informe, porque la verdad que es buenísimo, ya lo presentamos en el expediente judicial. La misma Inspección General de Justicia usa unos términos que vos decís, bueno, estos son aliados, no hay caso, viste, no hay duda, porque es una cáscara vacía la sociedad, y bueno, cuentan cómo fue todo el procedimiento en donde les piden toda la documentación, los libros, los balances, todo lo que son las actas de reuniones, y bueno, después tienen lo que sería una especie de inspección en la misma sociedad, en el asiento, que es un estudio jurídico de Buenos Aires, los recibe un apoderado de la empresa, a dos, no te quiero decir investigadoras, pero una cuestión más o menos similar, inspectores de este organismo, y las versean de tal forma que, imagínate, le llegan a decir que Hidden Lake nunca estuvo en el juicio por el libre acceso al lado escondido, cuando es el principal demandado hace 17 años. Entonces, la respuesta del apoderado en Buenos Aires de esta empresa fue tan obscena que, bueno, empezó todo un mecanismo. Es cuando, viste, cuando a un comerciante le cae la FIP, que es su peor pesadilla, claro. ¿Viste? Porque bueno, igual, pero a nivel de sociedades comerciales. En este caso es Sociedad Anónima. Y bueno, cuando empiezan a hacer todo lo que es el análisis de balances, de cómo, bueno, si es una sociedad comercial, me imagino que se dedica al comercio. Bueno, no, nada que ver. Entonces ahí empieza a haber una catarata de argumentos de esta inspección que dicen que no, que en realidad es una sociedad comercial, una sociedad anónima, constituida supuestamente para fines inmobiliarios, pero en realidad es una pantalla, es puro humo, digamos, para proteger lo que realmente es, que es un mecanismo por el cual Lewis compró su paraíso propio, privado acá en la Patagonia, y lo defiende aún teniendo juicios perdidos en los máximos órganos de justicia de la provincia e incluso de la nación, porque el juicio este por el libre acceso del agua escondido fue hasta la Corte Suprema de Justicia, y allá nos dieron la razón de que el libre acceso se tiene que garantizar. Pero también lo dije en este informe, que claro, ellos han contratado todo un estudio jurídico, que lo mismo denunciamos hace 17 años, para que con distintas maniobras procesales, apelaciones, recursos de acá, recursos de allá, bueno, vayan dilatando hace más de 10 años el cumplimiento de lo que dijo la justicia ya acá en Río Negro en el 2009. Bueno, todo eso, primero dicen, la empresa es fantasma. Dice que en 20 años nunca, absolutamente nunca justifica, por ejemplo, de dónde recibe su patrimonio. Solo figuran donaciones, así esas donaciones irrevocables que hacen casualmente empresas todas radicadas en Bahamas, todas offshore, ¿viste? Y en 20 años dice nunca, absolutamente nunca justifica de dónde tiene su patrimonio, que hoy el patrimonio, según dice ahí la investigación de Hidden Lake, es de 5.500.000 pesos, una cosa así, ¿viste? Y todo gracias a donaciones que han llegado del extranjero, y al mismo tiempo cuando llegan tampoco se rinde a dónde va esa plata, ¿viste? Nosotros siempre venimos denunciando que acá, por ejemplo, en Río Negro, bueno, Lewis regaló ambulancias, regaló, ¿viste?, para comprar esa licencia social. Es una especie de caridad obscena durante muchísimo tiempo. Y nadie sabe de dónde salió esa plata, ni nadie sabe qué destino real tenía. Mismo estas patotas que contrata para que defiendan el lado escondido, alguien la financia. Bueno, acá está de alguna forma el origen de esos fondos. No es una sociedad comercial Hidden Lake, es una pantalla jurídica para proteger el enclave colonial o el principado, como dicen ahí los de la investigación, de Lewis acá en la Patagonia. Y no lo digo yo como abogado de ahí, de mi estudio jurídico, lo dice el organismo de control a nivel nacional después de una investigación realmente exhaustiva. Esta intervención judicial sobre Hidden Lake, sociedad anónima de Lewis, ¿qué sería técnicamente, digamos, le dan un tiempo para que emprolije esos papeles que quizás aparezcan de manera misteriosa o no? ¿Cómo es la cosa? Sí, en realidad ahora ellos hacen un... es como una fiscalía. Detectan que hay una irregularidad, no un delito, porque eso sí... Debe ser una catarata de irregularidades, ¿o no? Debe ser varias irregularidades. Una catarata, ya te digo, una catarata. Pero, bueno, detectan que hay un montón de irregularidades y piden, según lo que ellos consideran, que la justicia comercial, que es la Justicia Federal de Buenos Aires, porque la empresa está radicada allá en Buenos Aires, piden que se abra un proceso judicial específicamente para analizar justamente el comportamiento irregular de la empresa. Se hace un juicio. Ahora, con esta investigación que hace la IGJ, la investigación, se da inicio a un procedimiento, un proceso, digamos, judicial, en donde obviamente van a llamar, ahora ya no una instancia administrativa como esta, sino una instancia judicial, van a llamar a Hidden Lake para que conteste todas estas acusaciones y presente los instrumentos que tenga para defenderse. Lo que no deja de ser igual una acusación muy sólida y bueno, la verdad que seguramente algo van a intentar para que esto no avance. Pero si avanza, la consecuencia de tener una sociedad de estas características y que el Estado te detecte y te sancione es que te da de baja la sociedad, con todo el patrimonio que tiene adentro, entre ellas las tierras que rodean al lago escondido. Ajá, y cuando pasarían... pasa eso, el patrimonio de la sociedad esta trucha vuelve al dominio del Estado. O sea que imagínate, para el lado escondido sería recuperar todo el territorio que tiene Lewis, su mansión incluida. No sé, ayer hablábamos con un compañero de, bueno, ¿qué hacemos? La mansión de Lewis y vuelve a dominio del Estado. Un centro, museo. Centro cultural, sí, museo. Un centro cultural, qué sé yo. Sí. Imagínate que es un proceso judicial nuevo que se abre, en donde hay que trabajar, obviamente, pero voy a partir de la base de una investigación que hizo este organismo serio, y ahora le tocará a la empresa defenderse, como todo juicio. Uh-huh. Pero es relevante porque también una de las principales causas que desata esta investigación es esto, que hace más de 10 años existe una sentencia que dice, loco, abran el camino de Tacuifí, garanticen el acceso. Esta investigación recopila todo lo que fueron las sentencias estas que venimos hablando nosotros y dice, ¿qué pasa que no cumplen? O sea, ¿qué está pasando acá? Y bueno, cuando empiezan a ver los papeles se dan cuenta de que claro, que no cumplen por una cuestión de protección de Lewis. Uh-huh. Y se le ha garantizado la posibilidad de hacerlo con abusos del derecho, como dice la investigación, o estafas procesales, que es esto. Bueno, no me gusta la decisión, apelo. Ok, la apelada, está bien, tenés el derecho. Bueno, no me gusta el juez ahora. Bueno, lo recuso. Bueno, tampoco me gusta este otro. Entonces lo denuncio en el Consejo de la Magistratura. Y así venimos dando vueltas desde el 2009 para que cumplan, ¿viste? Uh-huh. Una estafa procesal, sinceramente. Volviendo a lo que fue la audiencia de marzo, ¿tiene tiempo la Cámara para definirse hasta cuándo? Sí, ahora a principios de mayo ya tiene fecha para sacar su... Ah, ¿ya está la fecha? Sí. Bien. Son tres jueces, o en realidad dos jueces y una jueza, uh-huh. y bueno, tienen un orden de votación, y el último creo que termina el 6 de mayo, no me acuerdo. Mira. Ayer estaba viendo, pero sí, primeros días de mayo... ya tendríamos novedades de ese tema. Uh-huh. Esto, lo mismo. Digo, para que aquel que está escuchando, digamos, eso es otra cosa, digamos, la novedad tiene que ver con lo que se descubrió, es la cantidad enorme de irregularidades que la empresa, que además en su momento tenía otro nombre, cuando compró las tierras, ¿no?, por allá por el 96, si no me equivoco, uh-huh. que hoy tiene la tenencia de esas hectáreas en Lago Escondido, la verdad que tendrá que dar un montón de explicaciones, porque si no, o por lo menos buscar cómo darlas, porque habrá que ver ahora cómo buscan para dar las explicaciones de todas las irregularidades. Pero lo que tiene que hacer la Cámara ahora, para el 6 de mayo, por lo que me decís, es ya definitivamente es cerrar esta larga historia de una vez por todas para saber qué va a pasar con ese acceso público al Lago Escondido. Exacto. Sí, bueno. Sería obsceno que desconozcan esta presentación del Ministerio de Justicia. Uh-huh. Te están diciendo que es una empresa trucha, fantasma, y sería bueno realmente que la Cámara de Apelaciones de Bariloche lo tenga en cuenta, no es una cuestión menor. Uh-huh. Si bien es lo que nosotros venimos denunciando hace muchísimo tiempo, esto de que nos dan vuelta en los juzgados incansablemente es real. Y ahora, bueno, hay un reconocimiento institucional de ese comportamiento abusivo. Uh-huh. Sin duda. Gracias, como siempre muy claro, Ernesto, gracias por estos minutos. Bueno, vamos a seguir atentos. Acá, desde hoy temprano decíamos con José, bueno, mirá, por primera vez un poco que hay un revés para Lewis, donde uno ve acá en la provincia que siempre ha tenido elementos como para defenderse, o entre comillas defenderse, y que le han dado siempre lugar, incluso acompañado desde el Estado provincial en esas defensas. Así que esperemos que esto sirva para lo que también en mayo aguardamos, que es esa definición concreta de la Cámara. Gracias por estos minutos. Bueno, a ustedes, les mando un abrazo grande y que tengan buen día. Ernesto Montesino Dardo hablando con nosotros sobre lo que ha sido el pedido de intervención a la empresa de Lewis, Hidden Light Sociedad Anónima, a partir de encontrar un montón de irregularidades, plata que llegaba desde Bahamas.